Bien, las 2:45 de la tarde. In white satin, never reached India. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what que no, quizá esta noche para ti pueda ser una noche de blanco satén. Quien dijo que lunes no, Moody Blues. Porque